descalza en 1948. La Virgen dijo a Francisco y a Jacinta que pronto irían al cielo, pero que Lucía debería de quedarse para propagar sus mensajes. Sor Lucía escribió dos libros, Memorias de las hermanas Lucía y Llamamiento al mensaje de Fátima. Sor Lucía continuó anunciando la vocación del corazón de Inmaculado y afirmó que en su convento se le apareció a la Virgen en varias ocasiones. Falleció un 13 de febrero del año 2005 a los 97 años. El Papa Benedicto XVI autorizó en el año 2008 la apertura de la causa de la beatificación de Sor Lucía y reveló que la religiosa dejó una serie de importantes escritos inéditos. Bueno, pues hemos tenido el gusto de platicar algo de esto importante, ya que el 13 de este mes de mayo se celebró el Día de Nuestra Señora de Fátima, 13 de mayo. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Bolero. Cortada al amanecer, quisiera tus ojos, tu suave perfume, a perfumar mi querer. Mi novia parece varita de nardo, como flor o cual mujer. Por eso te quiero, varita de nardo, porque eres cual mi querer. Yo te voy a cortar, aunque sufras un cruel dolor, pues solo te quiero, varita de nardo, para perfumar mi amor. Cajita guardaba mis flores como prueba de pasión. Las flores no existen más que el perfume que te dio mi corazón. Yo te voy a cortar, aunque sufras un cruel dolor. Te quiero, varita de nardo, para perfumar mi amor. 10 minutos para puntualizar las 11 de la mañana en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Después de haber platicado de la primera imprenta y el Día de Fátima, con motivo de estos 500 años que celebró Quetzaltenango el día de ayer, Pues para comprender diversos aspectos de la vida económica, política y social de Quetzaltenango, habrá que tener presente que es una ciudad con antecedentes históricos de más de 400 años, 490 hasta llegar a los 500 años que se conmemoró el día de ayer, y ha estado poblada fundamentalmente por población indígena Mam y Quiché. Y de los primeros años en la colonia, de la época de la colonia, además por mestizos o ladinos, en la época de los años 30, años 40, era una ciudad con población indígena mayoritaria, el resto lo constituían ladinos o mestizos y población blanca de origen europeo. Pues Quetzaltenango no había crecido como lo ha hecho en los últimos años, en formar pues los pueblos, los barrios, los cantones, como los llamaban antes. Al norte la ciudad llegaba realmente a los alrededores del Parque Benito Juárez. Habían muchos lugares sembrados con trigo o maíz, y al llegar a la antigua estación del ferrocarril era prácticamente un paseo campestre, como se había constituido el puente sobre la Cuesta Blanca. En esa zona habían pocas construcciones y muchos sembradíos de trigo y también de maíz, con árboles abundantemente de cereza, ciruela, manzana y durazno. Hoy casi esto ha desaparecido. Así era Quetzaltenango hace muchísimos años, y como lo cuenta la historia, solamente llegaba hasta Benito Juárez y también donde está ahora el puente La Revolución. Hasta ahí llegaba la ciudad. No se conocía nada de lo que ahora es la zona 3 o la democracia. Vamos a seguir platicando de ello a través de este jueves inolvidable de boleros. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unida a mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y si embargo sigues unida a mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Con esta canción estamos complaciendo a Omi Escobar, que nos sintoniza esta mañana. Bueno, pues ya les estaba yo comentando que al llegar a la antigua estación del ferrocarril, la Cuesta Blanca, el Parque Benito Juárez, hasta ahí llegaba la ciudad, porque ya de estos lugares más adelante

Tengo ganas de quererte, de que seas mi buena suerte. Tengo mi vida y mi muerte para darte a ti. De quererte, de que seas mi buena suerte. Tengo mi vida y mi muerte para darte a ti, para darte a ti, para darte a ti. 11 de la mañana con 3 minutos. A través de este jueves inolvidable de boleros y platicando datos importantes de lo que es precisamente la ciudad de Quetzaltenango. Pues fíjense ustedes que aunque la ciudad termina prácticamente en lo que entonces llamada Calzada La Ciénaga, aquí en la zona 2, efectivamente constituía gran extensión donde los patojos de entonces se encontraban peces, culebrías, así también otras cosas como las ranas, los sapos, los escasos recursos de jóvenes que iban aquí a estos lugares que colindaban con partes importantes con la ciudad de Quetzaltenango, todo lo que es el área del balneario El Chirriés, hasta el monumento a la marimba, al tanque La Muñeca, tanque El Soldado, era una área pantanosa. Hoy es una área invadida de negocios, viviendas, construcciones familiares y algunas fábricas construidas sin haber tomado en cuenta que es un terreno de textura suave, pantanoso, mediante rellenos voluntarios, no asistemáticos. Al lado poniente también encontramos el cementerio general y la iglesia del Calvario, que prácticamente constituían el límite urbano. La ciudad era pequeña, donde casi todos se conocían y todos eran amigos. Ahora Quetzaltenango ha crecido y muchas veces hasta los vecinos de enfrente, de atrás o de otro lado, personas que aún no se conocen. Vamos a continuar con el programa de esta mañana, jueves inolvidable de boleros, y complaciendo a nuestros buenos amigos, vamos a entrar con esto que dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable, las escuchamos a través de Radio TGD. Tengo la mejor estrella que en la noche brilla para darte a ti. Tengo la rosa más bella que la primavera pudo concebir. Tengo un beso de amor y un beso lleno de calor. Eso, eso y más tengo para darte a ti. Tengo una y mil razones, feria de emociones para darte a ti. Tengo la ansiedad que espera y una vida entera para darte a ti. Tengo ganas de quererte, de que seas mi buena suerte. Tengo mi vida y mi muerte para darte a ti. Tengo ganas de quererte, que seas mi buena suerte. Tengo mi vida y mi muerte para darte a ti. Para darte a ti. Para darte a ti. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de 11 de la mañana con 7 minutos a través de la emisora de la familia a la mañana de este jueves inolvidable de boleros, donde estamos recordando lo que era antiguamente la ciudad de Quetzaltenango, ciudad que era entonces pequeña, donde casi todos se conocían, donde se identificaban las distintas zonas de la ciudad con nombres como antes eran cantones, después barrio, barrio San Antonio, barrio Las Flores, La Floresta, Las Siete Esquinas, Las Cinco Calles, barrio San Bartolomé, barrio La Transfiguración, calle de San Nicolás, Parque Bolívar, mal llamado, porque antes era el barrio de San Sebastián, La Ciénaga, Los Chocoyos, calle del Calvario, calle de San Sebastián, antiguamente, calle de Morazán, calle de los Montepíos, callejón El Olvido, Loma de los Arango, El Caracol, calle de Cajolá, avenida Varías, barrio, barrio Nuevo, Nuevo León, calle de la Zanja, calle del Teatro Roma, calle del Teatro Municipal, como la calle de la Selecta, calle de la Pilacuache. También callejón del Mercado, callejón de la Salida para el Bolonga, el Cenizal, Cerrito del Carmen, la Cruz de Piedra, etc. Esta era precisamente la manera de ubicar las casas, las familias, los talleres artesanales, así por ejemplo en la calle del Calvario, cuarta calle zona 1, estaba Tomás Zanotti, el fotógrafo que tantos testimonios fotográficos tenía antiguamente de la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a continuar con la parte musical a través de este jueves inolvidable de boleros. Saludos para don Vicente Soto, que nos está sintonizando en Salcajá. Noche a noche sueño contigo, siento tu vida en la mía, cual sombra divina, cual eco distante que apenas puedo oír. Cuando tú me quieras, cuando te veas sonreír, vibrarán las campanas y alegres mariposas lucirán sus colores en suave vaivén. Cuando tú me quieras, cuando me digas que sí, robaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. Subirán por tu balcón las flores que en rubor reflejarán el brillo de tus ojos cuando tú me quieras. Cuando tú me quieras, cuando me digas que sí, robaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. Subirán por tu balcón las flores que en rubor reflejarán el brillo de tus ojos cuando tú me quieras. Cuando cuando tú me quieras, cuando me digas que sí, robaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. 11 de la mañana con 12 minutos a través de la Estación de la Familia en el programa de esta mañana. Bueno, pues estábamos hablando de los callejones conocidos como el Callejón del Mercado, la salida de Almolonga, el Cenizal, Cerrito del Carmen, la Cruz de Piedra. En esta manera se ubicaban las casas, las familias, los talleres artesanales, por ejemplo, en la calle del Calvario, que ahora es la cuarta calle de la zona 1. También testimonios dan muchas personas que ahí tuvieron su negocio, las marmolerías, la tienda de Luis Peragallo, como le llamaban, la de don Luis Petorini, también. Porque prácticamente en las inmediaciones del Calvario se habían ubicado una buena parte de la colonia italiana. En la calle del Calvario realmente estaba instalado gran parte del comercio, la calle de los Montepíos, que era la calle que medía entre los bancos de Occidente, hoy que es el Banco Industrial, y lo que ocupa la pensión Bonifaz. Se llama también así porque habían dos casas de empeño, por eso le llamaban la calle del Montepío. Préstamos con garantía, con prendas que daban los vecinos en medio de la crisis que existía en los años de 1930. Muchos ciudadanos empeñaban sus relojes, pulseras, anillos y tantas cosas para poder resolver sus problemas económicos que tenían. Y por eso era la calle de los Montepíos, donde muchos vecinos iban a empeñar sus pertenencias. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa de esta mañana, cuando son las 11 con 14 minutos. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Amor de la calle, que vendes tus besos a cambio de amor. Aunque tú le quieres, aunque tú le esperes, él tarda en llegar. No olvidas tu pena, bailando y tomando, fingiendo reír. Y el frío de la noche castiga tu alma y pierdes la fe. Amor de la calle, que buscando más cariño, con tu carita pintada, con tu carita pintada, con el corazón herido. Si tuvieras un cariño verdadero, tú serías tal vez distinta, como igual a otras mujeres, pero te han mentido tanto. Cuando ya has bebido mucho, vas llorando por la calle. Y si el mundo comprendiera, pero no saben tu pena. Amor de la calle, que buscando más cariño, con tu carita pintada, con tu carita pintada, con el corazón herido. Cuando ya has bebido mucho, vas llorando por la calle. Y si el mundo comprendiera, pero no saben tu pena. Amor de la calle, que buscando más cariño. Con tu carita pintada, con tu carita pintada, con el corazón. Muy bien, a través del programa de esta mañana estamos presentando las canciones que nos hacen vivir momentos bonitos y bellos del ayer a través de estas bellas canciones. Saludos para don Ángel Chojolán, que se ha reportado a través del 77614235. El Cantón San Nicolás, que fue el primer cantón fundado en la ciudad, en su centro queda instalado el pueblo de Quetzaltenango de la Real Corona. En él existió lo que se llamó la Cruz del Milagro, lugar en donde se cantó la primera misa y se levantó una pequeña capilla que se localizó en los terrenos de lo que hoy son las escuelas Francisco Muñoz, Manuel Enecón López y parte de lo que hoy es la primera calle Zona 3. Esta capilla se extendió y existió hasta 1831, en que fue demolida por, estando abandonada, se había convertido en una guarida de asaltadores. En tanto, se facturó en la parte alta del cantón otro templo, probablemente a fines del siglo XVI, y se bendijo con la iglesia de San Nicolás, lo que perduró hasta el terremoto de San Perfecto en el año 1902, un 18 de abril. Saludos para nuestros amigos que se reportan y vamos a complacer con las canciones que nos hacen vivir momentos inolvidables del ayer. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duele el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me pregunten más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Queremos tanto, debemos separarnos, no me pregunten más, pues falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Madre mía, que nunca se aparte de mí esa mano tuya que me da la bendición. Necesito que tus ojos no dejen de mirarme, aunque el mundo entero retire su mirada. Feliz Día de la Madre. Les desea TGD,

Anteriormente, ya en 1857, estuvo bajo el cuidado de los padres jesuitas, quienes construyeron el convento y el colegio de San José, que más tarde se convirtió en el Instituto Nacional o Colegio Occidental, finalmente llamado IMBO, Centenario. En el centro del cantón se celebraba la feria que se recordaba la efemérides de la conquista y la fundación de la ciudad. Esto dio en 1525 hasta mediados del siglo XIX. También tuvo su asiento en el cuartel de artillería, que dio paso a este siglo a la educación de enfermeras, y en este cuartel se desarrollaron cruentas luchas por la toma del mismo en las revoluciones de 1871 y 1897. Ahí estuvieron prisioneros los ciudadanos Juan Aparicio Hijo y el licenciado Sinforoso Aguilar, alcalde primero de Quetzaltenango en 1897, y siendo fusilados en sus afueras de este lugar. Continuamos con la parte musical a través de este jueves inolvidable de boleros. De la mañana con 30 minutos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, y hablando también de la plaza del templo que existió ahí, donde hubo una pila colonial que desapareció a finales del siglo pasado, siendo alcalde primero de Quetzaltenango y vecino del cantón el comandante Gabriel Pinillos, que promovió

madre, porque tu vida fue en mi vida ese punto de llegada y de partida. Madre, porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida. Madre, porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido. Madre, es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero. Madre. Muy bien, hemos tenido el gusto de complacer a nuestros amigos que están en sintonía de la estación de la familia. Bueno, pues estábamos por acá hablando de lo que Justo Rufino Barrios hizo en 1871. Al extremo llegó de pelear entre las camas, dice, de las salas donde hacían los enfermos. Él empezó a discutir, no propiamente ahí en donde, dentro de donde estaban los enfermos. El ayuntamiento percibía los impuestos, los boletos, aguardiente alrededor de 1822, nombraban un regidor para cada barrio de Quetzaltenango. De los cuatro que tenían la ciudad, estaba San Nicolás, el regidor don Luis Mazariegos. Aparte de ellos, los cantones tenían alcaldes auxiliares, por ejemplo, en 1822, Ramón Robles, Francisco Arango, que eran los que precisamente manejaban la situación de los cantones. Ahora, este nombre de Sincamá se conoce como Sincamá o Sincama, más bien al sector comprendido en lo que hoy es el área del tanque El Soldado hasta la calle C y 12 Avenida o antigua calle Real del Cantón San Nicolás. Una antigua sociedad, pues la Hermandad de Jesús Nazareno de San Juan de Dios el Hospital es la que aún mantiene latente el nombre al santuario de sus tarjeteros. Dentro del sector arriba mencionado, para localizar a miembros que radicaban dentro de este perímetro, llamado Sincamá, más conocido como Sincama, dice, sector comprendido en lo que hoy es el área desde el tanque El Soldado hasta la calle C y 12 Avenida. Vamos a seguir platicando de esto, pero también les comento que allá tenemos el corte comercial de las 11 de la mañana con 40 minutos. Jamás en la vida encontrarás ternura mejor y más desinteresada que la de nuestra madre. ¡Feliz día, mamá! Sinceros deseos de TGD, la voz de Occidente, en Quetzaltenango, para todo el mundo. Todo eso se parece a mí.